por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso. Pronto llegará el momento que se borre el sufrimiento. Guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no. No hay mal que dure 100 años.